Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12 de la mañana, Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Ya estoy por aquí otra vez. Ajuste de manómetros, como suele ser aquí, pues bueno, hay que ajustar los manómetros. Somos tantos y tantas las que tocamos la mesa que siempre se queda un poquillo ahí. Pero bueno, pim pam pum, yagur, y ya está, estamos aquí funcionando. Un lunes más aquí, ¿eh?, en Entre Forres y Lebowski, en reviradio.com o reviradio.es, para que la mañana de los lunes dejen de ser una mierda. Me acabo de encontrar al Bode de Porreta. Están aquí grabando lo que va a ser lo último ahí con nuestro Ñalo, nuestro técnico de sonido ahí. Muy bien, muy bien. No como nosotros, que no hemos grabado nada. No, pronto, pronto. Así que pues nada, Viña Rock, madre mía, era un estado policial eso. Picoletos por todas las partes, picoletos nacionales, chechenas municipales. Sí, era impresionante, ¿eh? De camino al acceso al camerino, todos se metían por todos los lados. Yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y bueno, luego me enteré que es que había unas prácticas, había hasta gendarmes y todo, habían venido de otro país, de no sé qué, de Francia, de Portugal, maderos a Tutiplén. Y era pues eso, como un poco las prácticas de cuando de un evento grande y no sé qué, y por eso estaba topetado de todo, de todo. No sé si pasaban a los perros, no, a mí no me lo pasaron. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam, y que me lo pasé muy bien en el Viña Rock. Estuve con, pues eso, con mi Ali, con mi Cristóbal y con muchísima gente. A la gente me lo pasé muy bien, con la peña de Narco, de Zoo, de Caótico, de aquí de Arría, con Hugo también, de Envidia Cochina. Y bueno, ya estaba tocando con los Salida Nula. Fantástico, fantástico, fantástico, maravilloso. Me lo pasé muy bien, ¿eh? Acabé los 3 días en la rave, ¿eh? Impresionante. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos a ir, pues bueno, pues haciendo un pequeño resumen, pues con unos con los que lo gocé un montón. Fue con Caótico, que me fui a con un chavalín, como me dice el Aguayo ahí en Facebook, con un chavalín me lo pasé. Estuve ahí en La Olla, pues bueno, estuve ahí con Nando y con Marta y unos que son amiguetes que conocí ahí en Vintoro, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Y disfrutando sobre todo de los conciertos. Me mola más porque ya ver conciertos desde arriba del escenario apenas se intuye, ¿no? Porque la gente ya toca con los Kemper estos y todo el mundo va con pinganillo, no hay amplis y apenas se escucha nada arriba. pero bueno, como yo soy batera, pues me gusta. Y bueno, así que pues nada, nos vamos a ir. Bueno, también esa mención ahí a los Ejis, que yo salí ahí a la droga. Luego la pondré, que me trae muy buenos recuerdos. Y la verdad es que me lo pasé muy bien también con ellos, ¿eh? Con la gente del sindicato, con la gente de Smoking Souls también, que he puesto alguna fotico por ahí. El Pau, yo y el Mario, que vamos a hacer un grupo, ¿no? Un trío ahí, ¿no? Un desacato, un boicot y un Smoking Souls. Un trío ahí, ¿no? A saco ahí con Pedro, ¿eh? Bueno, venga, vámonos con estas dos horitas aquí entre Forres y el Bosque, revirradio.es, revirradio.com. Y aquí, en lugar de escucharme a mí parlotear, pues venimos a escuchar buena música. Así que nos vamos con este temazo, Otra Noche de Caótico, sacado de su directo, para recordar un poquito cómo sonó. Ahí estaré. Vamos, me lo gocé. Ahí estuve con la muchachada ahí en la olla, ahí no en la olla porque ya soy un señor mayor, pero estuve ahí dándolo todo. Y otros con los que flipé, pues bueno, yo estuve el jueves allí viendo a esta peña, porque bueno, pues siempre me han gustado y se habían juntado para esta gira. Y es que me pasa jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días allí, vamos, como un alcalde, muy bien, me han sentado muy bien los 50, la verdad es que muy bien. Jazz de vez en cuando, metal, de todo un poquito, como tiene que ser aquí en Entre Forest y Bosque. Ya sabéis que le damos a todo, al whisky, al ron, a lo que haga falta, a la cervecita bien fresca, que ahora viene el verano. Uff, qué peligro, madre mía.

criticando no conseguirás hacer cambiar nuestra forma de ser. Nos divertimos a seguir imaginando que la vasca se lo hará. Muchísimas gracias, Peña. Ahí está, cómo sonaron, tío. Muy bien, muy bien. Yo me lo gocé con los Parabellum, muy bien, muy bien. Bueno, y nos vamos con otros que también, vamos, nos tuve que saltar el escenario. ¿Qué le vamos a hacer? Son unos cracks y les quiero mogollón y se conservan en formón y son impresionantes. Ahí está, los Ejes. ¡La ciudad! ¡Mi fin! ¡No puedo salir porque hoy he vuelto a caer! ¡Sin poderlo entender! Hoy he vuelto a caer. ¿Por qué? Hoy he vuelto a caer. Sin poderlo entender. Hoy he vuelto a caer. Sin comer y sin dormir, acudiendo los venir, observando telaraña. Una vieja habitación me ha dotado con colchón. La locura me ha invadido y no quiere salir. ¿Por qué? Hoy he vuelto a caer. Sin poderlo entender, hoy he vuelto a caer. ¿Por qué? Hoy he vuelto a caer. Sin poderlo entender, hoy he vuelto a caer. Dentro de mi habitación tengo todo el mogollón, sobra todo lo demás. Taquicardias, ansiedad, sudor, frío, malestar, otra vez la pesadilla. Golpe de suerte, oh, con la locura me encontré. Vicio, vicio, vicio, hay mucho vicio en cada poro de mi piel. Tirado en callejones, vomitando hongos. ¿Por qué? Buscas en la palabra trufa en el diccionario, la definición será grasa. Eso te pone el hambre del mundo, bocatas de pobre para todos. Eso dijo el cabrón del Placi. Bueno, y otros con los que flipé el viernes, digo el jueves, perdón, fueron con esta pedazo de peña que hicieron un bolazo que me encantaron. Ahí está Funky Wiz desde Valencia. Funky Wiz is in the house, se llama la canción de Nadie al Volante del 2000 no sé qué, no sé de qué año es. We'll be right back. in the house. Funky witch in the house. Funky witch in the house. Funky witch in the house. Oh, oh, oh, oh. Funky witch in the house. Tremendos, tremendos, la vamos, son una pedazo de banda, impresionante. Muy bien, y otros con los que al final, joder, pues coincidimos, una pena, porque me hubiera gustado verlos, ¿no? Yo cuando voy a los conciertos, a los festivales sobre todo, pues intento disfrutar de las bandas, ¿no? Y una de ellas fueron estas, pero coincidimos, lástima, pero son unos jefes. Smoking Souls, un tema del 2017, Sendra y Orr. Burs, es diu la cançó. Ara creus les mentides i et veus endinsat en una pel·lícula d'acció on moren els herois. Publicar i descriure el que vius, una història inventada et fa sentir més viu. Ningú ha vist el teu perfil. Disculpa la intrusió, volia presentar-me. A voltes no sóc jo, seré el que vulgues tu. Mai dic el que vull ver, ni faig el que he de fer. Busqué un vestit millor per ser el que no sóc. Tal volta miraràs com oblidar la distància i no ens podrem tocar. No estem prou, no ens tenim i el món segueix girant. Cadas com una història, sols queda recordar quan cremàvem la nit. Oh, intrusión. Volia presentar-me. A voltes no sóc jo, seré el que vulgues tu. Mai dic el que vull ver, ni faig el que he de fer. Busqué un vestit millor, per ser el que no sóc. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tal volta mirarás, como mirar la distancia. Y no es podrem tocar, no es de prop, no es tenim. Y el món seguís girant, cada es com una història. Sols queda recordar, quan cremàvem la nit. Alta mirarás, como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta que esta nit renaixerá una otra historia, nosotros le escribiremos. Que vamos, suenan del copón los discos y en directo, que hemos tocado alguna que otra juntos. Nos invitaron a su pueblo a Pego, eso no se olvida, gracias. ¿Y qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? Así, pues voy a poner una queja formal, hombre, al Viñarroc. ¿Cómo nos solapan ahí con los Smoking Souls? Hombre, no puede ser. Y bueno, vamos a continuar. Continuamos aquí este pequeño breve repaso, ¿no? De lo bien que me lo pasaba en el Viñarroc y demás. ¿Qué vamos a poner? Pues mira, otros que tocaron el viernes, cuando nosotros y demás, pues tocaron antes, creo que era así el viernes. Voy a poner un temazo, ya están haciendo gira de despedida y bueno, pues eso, un saludo a Pepo, a Mario y a Nano. Y bueno, pues no sé para qué lo dejáis, si es que desde luego, si es que la colmena de desacato. Y a Pablo, que no lo he dicho, que acabamos ahí en la rave juntos. Fuego en la colmena, puedes escapar. El humo invade todo lo que habías conocido. Fuego en la colmena, sus manos en la miel. Protege, se ha quedado en el camino. Un huracán se acerca, quieres correr con él y levantarlo todo por los aires. La calma te destroza y va arrancándote la piel. Thank you. colmena te hace perder la fe. Se lo han llevado todo y ya no tienes nada que perder. Se lo han llevado. La verdad es que tienen unos temazos brutales, ¿eh? El recorrido que llevan y el tiempo que desde que empezaron hasta ahora y demás. Y bueno, se han hecho ahí un hueco y bueno, pues mira, pues han decidido dejarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a ir? Con otros que estuvieron ahí. Vamos, no les vi, les he visto muchas veces. Esta vez no les vi porque creo que me fui a recoger el Merchan o algo así. No me acuerdo. Estoy hablando de La Pegatina, que se ve que, bueno, pues he visto gente, joder, la boicot y La Pegatina, tío, lo más guay del Viña, no sé qué, para gustos colores, ¿no? A mí me gustaron otros y demás, pero bueno, pues estuvo bien. Ahí está, este temita de La Pegatina del Chapoleón, que ya ha llovido, del 2011, la con Congrelo. La verdad que son una fiesta, Mochos, curuchas, sapos, cebruchas, aluguachea, un gato corriendo, navallas, percebes, un plato de zorza, crema de orucho, vaya cogorza. Olixo non queima, as mozas non miran, a noite no trola, cambióme de vida, vieiras en tolos, é unha queimada, festa en Galiza, faise na cama. E dende a cima, veixo o loiro enteiro, a xente bebe, viño do Ribeiro, é un ronquero, falo con cachelos, é un soquero, ula con congrelos. Abella en xebre cantaba novena, o galo durmindo foise de verbena, o monte do gozo, gaiteiro tropical, a moeda no pozo e a vaca no portal. O déxame subir, o cuarto da criada, o déxame subir, que non lle fago nada, reguei fa na praia, cabalo no río, veña Maruxiña que esta noite teño frío. E dende a cima, veixo o loiro enteiro, a xente bebe, viño do Ribeiro, é un donquero, polvo con cachelos, é un soquero, ula con congrelos. Siempre en directo, pues eso, resuelven y todo el mundo salta, brinca, canta y baila. ¿Y nos vamos con quién? Pues con otros que no pude ver. Una pena porque no pude ver. Se solapaba con alguien, que eso es una putada, que se solapen grupos que te molan. Pues bueno, ves un rato a uno, te vas luego a ver a otro, yo qué sé, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ellos son Mafalda y bueno, pues es un ya es antiguilla la canción, se llama Recuperar mi vida. Del disco Nos deben una vida, creo que se llamaba, ¿sí, no? Sí, Nos deben una vida. Ahí está. sentir. Hoy la lucha pesta, luchas el semáforo, giras la esquina, luces azules que parece que me miran. Ya los conozco, ellos me conocen, parto puestos de su ego, es inevitable el choque. Hoy no buscan drogas, buscan por el barrio un cabeza de turco para su telediario. Soy antidisturbios, perro del estado. Sin identificar actúo con impunidad. La ley me protegerá, la caca tonta me cubrirá. Me cago en la puta, un tiro en la nuca. Me cago en la puta, un tiro en la nuca. La carretera, que tiene la lechera, y el que no corre vuela. Y vamos ya a ocupar, ya a ocupar, ya ocupar. Que viene la lechera, la resistencia, la que mira, que se queda y no quien corre. Mira, que viene la lechera, y el que no corre vuela. Y vamos ya a ocupar, ya a ocupar, ya a ocupar. Y abuso de seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad. Brutalidad. Y abuso de seguridad, se respira en la calle el asco hacia la autoridad. Brutalidad. Y abuso de seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad. Brutalidad. Abuso de seguridad, se respira en la calle el asco hacia la autoridad. Temazos tremendos, tremendos. Mafalda, muy bien, no los pude ver ahí en el Viña, una lástima. Bueno, me faltaron grupos, me faltó Escorzo, me faltó Trastucada y bueno, y alguno más por ahí. Otros que vi y que los pude disfrutar fue Mamá Ladilla, que tocaron el escenario donde tocó Parabellum y luego Barón Rojo también, pero este año no ha habido un escenario así dedicado a la figura del más heavy metal, ¿no? De Obús, Arandonga y cosas de estas así, o Lujuria y cosas más heavy, ¿no? Este año no ha habido un escenario así. Los grupos que habían, pues que habían todos ahí y demás, y bueno, lo mismo te tocaba Parabellum, que Mamá Ladilla, que Barón Rojo no es escenario, ¿no? Y bueno, pues voy a poner un temita donde estaba yo, que se me va, así, Encefalograma Planismo, de Mamá Ladilla, que lo dieron todo y fue una risión de concierto.

Ora el foc la nit s'atura, lluny del fred i lluny del vent, i una dolça mà rellisca sobre dels teus ulls de nen. Ora el foc el temps recula, i entre els dits tancats del puny, la nostra herència perduda, la que ens farà caminar més lluny. Les fosques refugien les batalles clandestines que mai ens deixen dormir. Vora el foc, els odis i amors s'aferren i creixen petites guerres que s'acaben al matí. Vora el foc, desperten feres que ens faran per sempre forts. Mil espurnes indomables que guardem al fons del cor. Vora el foc viuen llegendes que han cantat la nostra sort. Bruixes velles i valentes, sàvies i rebels fins a la mort. Vora el foc desperten feres que ens faran per sempre forts. Mil espurnes indomables que guardem al fons del cor. Vora el foc viuen llegendes que han cantat la nostra sort. Bruixes velles i valentes, sàvies i rebels fins a la mort. Molt bonic. Gracias. Muy bien, un pedazo. Bien, la verdad es que está muy bien, lo canta muy bien Arnau y compañía. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Así, con otros que también lo petaron allí. Y ahí ya, la vieja de Pepito, aquí está, Camptown Races. Un rollo ahí. ¿Me entiende? Ya cero. Y nos vamos con otros que lo petaron en el sitio de los narcos de su último álbum, que se llama Parásitos. Y bueno, pues tocaron, hicieron un repaso a todo lo que tienen. Voy a poner este temita de su último álbum porque hay que darle caña a la nueva etapa de Narco. En el sitio se llama la canción. Algo tú que has aportado. Aquí no nos vamos hasta que se haya acabado. Llevamos aquí desde chicos. poniéndonos a gucho, poniéndonos fino. Si vienes un lunar nos damos el piro, pero mientras que llega nos vamos a poner otro tiro. Mira ese colega, está loquito, va sin camiseta, mira los ojitos. Si no quieres pa' ti, yo te invito, y si no te apetece, pues repito. Hay un sound system en el patio de más de 35.000 vatios. Estamos todos aquí, sí, tío. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Mundo morao, morao, morao. Vamos a tener que irnos pa' otro lado. Coge las cositas, quita el mosqueao. Ayuda a ese coleguita que está bardao. Tenemos un problemita con los coches. Si no cabemos todos, ¿qué hacemos entonces? En esta furgoneta caben 11. Contando el maletero caben 12. Venga, tírale, cuida con los controles. Ponerse algo de música que mole. Haz un aparcamino, toma los papeles. Ya estamos todos aquí, ole, ole, ole. Llégate a por hielo, yo he traído litro. Conéctate tú, aunque el Bluetooth sea mío. Y pon el tema aquel de los pitíos. Que estamos todos morados en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Todo el mundo morado en el sitio. Estamos morados, primo, estamos todos morados, morados. Estamos morados, primo, estamos todos morados, morados. Estamos morados, primo, estamos todos morados. Suenan bien, poderosos, muy poderosos, muy poderosos. Muy bien, los Narco, ahí está, dándolo todo otra vez. Y nos vamos a ir con qué, pues con algo de jueves. Vámonos para el jueves del Viña, estoy haciendo un especial Viña a tope. Llevo casi una hora ya, con los grupetes. Luego decir que es que no pongo casi nada de aquí. Yo es que tiro más hacia el Guiri, ¿qué vamos a hacer? Los barcelones, lo que tiene, que miramos hacia la derecha y esas cosas, la derecha. En fin, Serafín más correrá. No, y el alcalde vendió el retín. Esa es la abreviación. En fin, Serafín, el alcalde vendió el retín. Vale, dedicado a mis colegas barbateños. Nos vamos con un tema que yo creo que lo tocaron. Es de Hueco, junto con Carlos de los Sober, y que hicieron una versión cica y tal. Y bueno, pues yo creo que sí que la tocaron. Lo escuché desde lejos a Iván y compañía. Y sonaban así de poderosos. Culpable de abrazarte en el mar muerto. Culpable de besarte a cielo abierto. Culpable de soñarte una vez más. Yeah. besos, de tus ojitos inquietos, o acusado de sentir, o está volado de fuego. Culpable de abrazarte en el mar muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más. Soy culpable de abrazarte en el mar muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más. Soy culpable de quererte aquí sin miedo, culpable que me lleven prisionero a la cárcel. Maravilloso, un temazo, está muy bien, muy bien, muy bien. Además tiene algún otro cambio ahí de ritmo muy cañero que está muy bien y te llega muy bien. Arreglos de cuerda, tal, el vídeo está bastante bien, muy bien. Sé que Iván siempre ha sido un metalero, siempre desde los tiempos de Sugarless, siempre ha sido un metalero ahí a tope. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Porque bueno, pues todavía no me apetece seguir con este, con lo bien que me lo pasaba, pues vamos a rememorar el Viña, hombre. Pues yo creo que era el 26, la edición número 26. De los cuales Boicot hemos tocado pues 20 o 21, es impresionante. Somos, hay un chiste ya por ahí que dice, ¿quién toca en el Viña este año? Boicot y 99 grupos más. O sea, ya es un meme y todo que he visto por ahí, impresionante. Y bueno, nos vamos con, seguimos en P, de aquí de Ría, que también hicieron un bolazo. ¿Cuándo tocaron ellos? Pues ya ni me acuerdo, yo estaba ahí ya como en una nube, pim pam, disfrutando del festi y la movida con la gente. El domingo creo que fue, ¿no? Sí, abrieron el escenario a las 4 y pico, 5, y se petó de peña ya. Seguimos en P, de High Pow y de aquí de Ría. Incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mide silenciar a nos amor. Filosofía incendiaria, seguimos en plena. IoTs, ante tu cara. O sistema localiza, apunta, dispara. No digas nada, no. Fica calada, se no quiere rematar. Encarcelada o exiliada, ¿sabes qué? Hizo nada. Aquí estamos nos, somos o povo con fame que se enfrenta a patrón. Artistas unidas usando a su voz para defender ¿qué? A libertad de expresión. Y tranquilo, atenta, tómate un respiro. Los puntos de mira está unos objetivos. Si se fiscais quieren pa' hacernos calar, voy a desfilar con la Audiencia Nacional. Las sentencias de odio que cuspides van haciendo más grande. O sentimiento salvaje de rematar con vos. So, so, so, so. No, no mire silenciar a nos amor. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mire silenciar a nos amor. Filosofía incendiaria, seguimos en plena. Esta ofensiva hay que se defender, estar unidas, no desfalecer. Lembrar sedas que están presas o fusidas, en la que escozan las feridas. Seguir escribiendo contra el poder, ceibando palabras en medo. Por cada artista reprimida escribiremos ¡Dense! ¡Mil canciones más! Tiranos aliadas, femia sufrió a tal derecho de pernada. Sufrimos y ainda tenemos que ser consideradas. Lo hice por ser amadas, repiten camadas. Silenciar a nosa voz.

Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Suena. Está grabado ahí en el sótano, se nota, ¿eh? Porque es grabado por Iker. Y que perfecta ahí en el sótano en Artica. La verdad es que se notan los discos, ¿eh? Suenan prietos, pero expandidos a la vez, ¿no? Y contundentes, está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos, que pues ya está, ya chimpum, se acabó. No, nos vamos a ir con otra jabata que estuvo allí también dándole, con la que me hice también alguna fotica, que colaboró con nosotros. Yo no la conocía personalmente porque cuando colaboró con Boicot en la canción de No Callar, pues yo no estaba. Nadie estuvo, nos envió lo que es la grabación y demás. Hablo de Santa Salud, yo les cantaré. Así que ahí estaré. Mira qué bien. Grito con odio al cielo, al final ningunos fueron como al principio parecieron. Almas de hierro, palabreo, no es sincero, me da igual, oye, lucho por lo que quiero. Empatía no la veo, guardián de mis adentros, el perro cancerbero. Aún así trabajo y persevero, aunque viva de esto, mi leitmotiv nunca fue el dinero, me ven como un caramelo. Sagueso a las traperlu, sólida como al ferru. Gatas en celo quieren verme en el suelo. No se fijan más que en apariencias primero, y ahora sí que creen en mi sello. Yo les cantaré, yo les cantaré, que ahora vivo lo que ya soñé. Yo les cantaré, yo les cantaré, que sin miedo el viaje emprenderé. He encontrado el remedio, mi yo más sincero, mi poder intrínseco en la cabeza, tránsito de lo que paso, nunca cambia, no saco letras del pulmón, ya no escucho su sermón. Yo ya voy pa' mejor, tengo mis rayadas y las echo en forma de temón. Y desde el corazón, gracias por darme amor. Yo les cantaré, yo les cantaré, yo les cantaré, que con ilusión ya viviré. Yo les cantaré, yo les cantaré, que ahora vivo lo que ya soñé. Yo les cantaré, yo les cantaré, que sin miedo el viaje emprenderé. The fucking text. Ahí estaré. Bueno, hemos tenido ahí una visitilla de Biorel, que estaban buscando unas cosas por aquí y demás. Se acabó aquí ya Santa Salud, lo siento, igual se oyó por ahí en el podcast, pero aquí no está tan la movida, tan seca, pero tenía el micro cerrado, creo. Bueno, nos vamos con Deadball, una banda, estaba buscando la info, una banda, pues bueno, desde hace ya tiempo. Deadball. Son de San Diego, California, y bueno, fusionan el rockabilly con el surf y demás. Y vamos a poner este temita que se llama Voodoo Curse, ¿no? Como la maldición del vudú. Ahí está. Sick. I'm The dog is dead in the road. Get a shovel, numbnuts. She told him to go away. Now she accepts my calls every day. I can't believe it works so well. Too bad I'm locked up in this tiny cell. Oh, cousin. Put a voodoo curse on their love. I'll watch it explode from above. No more loving kisses and hugs. Put a voodoo curse on their love. I put a voodoo curse on their love. Put a voodoo curse on their love. Suenan desde San Diego. Y bueno, la verdad es que tienes un rollo ahí muy Johnny Cash, ¿no? Esa voz ahí, cantidad de la movida. Muy bien, muy bien. Y bueno, mira esto que suena por debajo, ¿eh? Jeff Beck con The Big Town Playback. Nos vamos con qué nos íbamos a ir, que me queda ahí la entrada esta que me han hecho aquí, a buscar unos baffles o no sé qué, pues me ha despistado un poquillo, lo siento. ¿Con qué nos íbamos a ir? Si lo tenía así, bueno, ya que estamos en este género, nos vamos con Robert Gordon y Black Slacks, de su álbum Rockabilly Boogie del año 79. Black I put them on, I'm raring to go. When I go places, I just don't care. You know why, you see what I wear. Black slacks, take 14 in black slacks. Really are king in black slacks. Make a cool daddy up. When I put them on, I'm raring to go. Man, you ought to see me with my derby on. I know that you would say he's gone. Black slacks, mostly in the head. Black slacks, well that's what I said. Black slacks, I'm the cat's pajamas. Also running around with crazy little mama. Well, the girls all look when I go by. It's what I wear that makes them sigh. A black slack, I wear a red bow tie. A black slack, they say me or my. A black slack's with a cat chain down on my knees. I ain't nothing but a real cool breeze. Black slack, black slack, black slack, black slack, black slack. Make it cool, daddy-o. When I put them on, I'm raring to go. When I put them on, I'm raring to go. When I put them on, I'm raring to go. Black slack, black slack, black slack, black slack, black slack, black slack. Ahí está, el Robert Gordon, ¿no? Ahí está. Bueno, y nos vamos a ir con, ahora que son la fiesta de San Isidro, aquí en Mandril, pues donde tenemos libertad, ¿no? ¿Me entiendes? El uso ahí de los cataplines, que el otro día vi un cartel ahí de no hay consulta, pero te puedes ir al bar, ¿sabes? Ahí, en fin. Tenemos lo que nos merecemos, porque la peña de bota, pues es lo que hay. En la pradera de San Isidro va a tocar Biznaga y Alice Wonder. Alice Wonder es una personaja, es relativamente joven, ¿no? Es de, por aquí, del 98, vamos, que es una baby, 24 añitos tiene. Y bueno, pues tiene unos cuantos discos ya. Ella empezó haciendo canciones por internet y demás, como mucha gente empieza, pues eso, colgando cosas en YouTube o incluso en Instagram y demás. Y bueno, pues ya dio el salto y grabó un disco en el 2018 que se llama Fire Kid, cantado en inglés. Y ahora, pues en el 2022 sacó uno ya cantado en castellano. Y bueno, la verdad es que no está mal, es curioso, es intimista. Y bueno, voy a poner una canción que se llama, que da título al disco, Que se joda todo lo demás. Alice Wonder se llama. El orden y el de... desastre juntos. Una vez silenciaste el mundo, yo dejé de existir por la milésima de un segundo. Curioso cómo cambia todo. El tiempo hace bastante, ¿no crees? ¿Quién diría que estaría aquí? Habla del tiempo como si hubiera vuelto de algo. Sitio muy raro para decirme que aún todo mi tiempo es oro y toda mi luz real y su crudeza al hablar. Quizás donde todo parece brillar hay un leve destello al que mirar. Que se joda todo lo demás. Seguí por el camino extraño y vi cómo temblaba el cielo. Sin riesgo nunca sabes bien quién te dice la verdad. Perdida en medio de sus ojos, solo me quedaba gritar. ¿Quién diría que estaría aquí? Como si hubiera vuelto de algún sitio muy raro para decirle que aún todo su tiempo es oro y toda mi luz real, nuestro amor verdadero y mi crudeza al hablar. Quizás donde todo parece cambiar solo hay un punto fijo al que mirar. Que se joda todo lo demás. Alice Wonder se llama, pues la tendréis en, no sé exactamente qué día, me lo dijo mi amiga Gloria Álvarez de por internet, fue la que me dijo, pues eso, que iba a haber, pues por cierto, para la gente que se quede en Madrid, en San Isidro, os informo de que Biznaga va a tocar en la pradera donde se hacen los conciertos. Por cierto, Alice Wonder también va a tocar este año, qué voz tiene, ya sabéis qué conciertos podéis ir a ver. No, la verdad es que está muy bien, yo la he descubierto por ella, por un comentario en Facebook y bueno, ella está, escribe ahí en ¿cómo se llama esto? Diario de un rockero, redactora de Diario de un rockero, lleva la web y es redactor y demás, la verdad es que se le ocurra mucho. Pues bueno, yo he descubierto a Alice Wonder y el temita este está muy bien, que se joda todo lo demás. Y otros que van a estar tocando en la Prada de San Isidro son Biznaga, que vienen de Málaga y suenan así de bien. Así que acercaros. Secreto. Sombras en el espejo. Stalin, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Pues bueno, los que os quedéis aquí en Madrid ahora en la fiesta de San Isidro, pues os movéis ahí a la playa de San Isidro, que veréis a estos dos pedazos de grupos. Y nos vamos a ir con qué. Pues mira, vamos a poner una banda que también he conocido a través de internet. Vamos a poner, mira, Marea, el último, que ha recibido un disco de oro por aquí. Los Potros del Tiempo, pues bueno, ya que estamos, ¿no? Y enhorabuena, les han dado disco de oro por este disco. Y bueno, pues voy a poner el temita este de Esta Puta Soledad, que es de Los Potros del Tiempo. Ya sabéis que van a estar por aquí tocando, pues creo que en junio o julio, no me acuerdo. Marea, disco de oro, Los Potros del Tiempo, Esta Puta Sociedad, voy a poner. Que no lo miras, por eso yo te espero aquí, dejando crecer mis jardines. Radiante como un funeral, entrando en el armario por el beso agrio que me besará cuando nuestro reloj se oxide. We'll be right back. Marea. La verdad es que el disco está hasta guay, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Como, pues eso, Marea, no se van a poner a hacer jazz ni nada ahora. Así que, pues bueno, si puedo ir a verlos, no sé si toco o no, lo tengo que mirar. Y bueno, pues me molaría ver como, pues mucha enhorabuena, ¿eh? Que hagan aquí el disco de oro. ¿Y nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Con, joder, las 12 menos las 11 y 35 ya, es impresionante cómo se nos va todo. Bueno, nos vamos con Cassiette, que es una moza, bueno, ella ha sido DJ, es escritora de letras y demás, y bueno, pues se ha coronado un poco como la princesa del electropop. Y yo pues tuve la suerte de verla con banda teloneando a Sum 41 y Simple Plan en el Within y demás, que estuvo petadísimo. Y nada más entrar, pues bueno, estaba pues Cassiette, se llama Cassiette, con dos S's, Y y dos T's, pues estaban pues teloneando, luego tocó Simple Plan y luego tocó Sum 41. Y la verdad es que bueno, pues voy a poner un temita por aquí que se llama Petrichor, y a ver qué os parece, Cassiette, ahí está. This hole in my Ready to muy bien. K7, ¿eh? Nada que ver con el, la movida esta de limpiar la grasa, ¿eh? K7, ¿no? O sea, con letras. K7. Con dos S y Y y dos T's. K7. Muy bien, ¿eh? Petrichor se llamaba la canción. Hay que descubrir bandas nuevas, ya sabéis qué vamos a hacer. Y luego, mira, vamos a ir con una banda también que yo no los conocía. Son dúo, que ahora que están muy bien, pues igual que Royal Blood o Bala, incluso son las más cercanas, ¿no? Que son de gallegas también. Pues este dúo gallego formado por Lauris Punkis y Facu, ella es guitarrista, no, perdón, bajista. Ya sabéis que los dúos a veces van, o guitarrista, pues como por ejemplo de Inspector Cruzó, que son guitarrista batera, Bala son guitarrista batera, Cuántica somos guitarrista batera, ya daremos que hablar tiempo a tiempo. Y luego, por ejemplo, pues está Royal Blood, es un bajista y un batera. Y en este caso de Grima, pues lo mismo, está Lauris Punkis al bajo y Facu a la batería y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que hay por aquí, que de este tienen dos discos. Uno fue en el 2018, que se llama A ver a qué sabe, y en el 2022, A ver ahora, vamos a poner un temita antiguo. Por ejemplo, este tema, Mucha Presión, se llama. Son de Pontevedra y son un dúo y se llaman Grima. Grima, así que pues bueno, estos dúos que están ahí cantidad de de no de moda, sino que bueno, pues es un rollo que joder, porque está muy bien, ¿no? El estar ahí dúos. Yo me acuerdo una los ¿cómo se llaman estos? Los que lo he dicho antes, coño, los de Inspector Clouseau, empezaron porque eran trío, pero se ve que se les fue el bajista y de hecho el disco primero le llamaron esto de Fuck the Bass Player, ¿no? Y bueno, siguieron como dos. Yo los vi ahí en Japón, en el Fuji Rock, y flipé. Luego coincidimos en un festival en Galicia y la verdad es que son muy cañas. Un rollo ahí, pues muy, muy funk, soul, con una voz así a lo Furchante, ¿no? Un poco el cantante y con así con un rollo muy, muy fancorro y tal. Se parece a Jack Black, al actor, el otro, y la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con ¿qué nos vamos a ir con? Ya que estamos, vamos a ver qué tenía yo preparado. Tenía cositas por aquí preparadas. Como siempre, pues me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Cosas que ocurren. Nos vamos con mi amigueta, con mi amiga Rabia Pérez y este pedazo de tema que se llama Nada Será Igual, un videoclip que se ha currado y que está muy bien. Este ha salido hace 7 meses. No sé si lo he puesto ya, pero bueno, ahí está. Rabia Pérez, Nada Será Igual. Tan de repente. Ahí está, Irene, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, bien, temazo, muy bien. La Rabia Pérez, una fenómena. Y bueno, nos vamos con unas japonesas, otras jabatas. Han sacado hace poco, en el 2023, una canción, no sé si la he puesto ya. Ellas son Bandmate. Por cierto, vienen a tocar las otras japos que me molan mucho a mí, también las Baby Metal. Que bueno, pues cantan tres chicas y luego tienen una pedazo de banda ahí que, bueno, veis los vídeos por YouTube y tocan en estadios, es impresionante. Pues vienen aquí a tocar en, no sé si en el Palacio Vista Alegre, creo que vienen. Y bueno, luego están Bandmate, que molan más porque tocan ellas, ¿no? No solamente cantan, sino que son una banda femenina entera. Y está muy bien. Voy a poner el temita memorable que la saca este año, a ver qué tal suena, de Bandmate. Memorable sería, ¿no? ¿Me entiendes? We have never seen the view. Vamos, hay jabatas. Natsukashi kimochi ni I'm so glad to see you again. Kono toki ga tsuzuku you ni Kurai hibi sae with you Muimi na mono wa nai yo. Shoot me down last night. I feel my heart leaping with you up. You and me could nobody back in night. We don't surrender. Ahureda su omoi wo atsumete sora ni ukubiyo. I dream about your smile. No mama mo chotto hidake tai kedo tomarazu susumu yo. Oh, time flies where you have been found. Kono toki wo kizamu youni warai naita koto zenbu wasureru koto wa nai yo. Memorable last night. I feel my heart leaping with you up. You and me could nobody take it night. We don't surrender. Ahureda-su omoi wo atsumete sora ni ukubiyo. I dream about your smile. De las Bandmate, ¿eh? Nunca había escuchado ahí, muy bien, una baladita ahí, potente, poderosa. Muy bien, nos vamos con que ya nos queda poquito, ¿eh? Voy a poner un temita de una cantante que se llama Stephanie Valencia, que he encontrado por ahí, por publicidades de Instagram, creo, y demás. Y bueno, y he dicho, hostia, pues voy a, no está mal, es una cantante, bueno, pues te pone por aquí de una sonrisa sincera, afincada en Los Ángeles, que tiene una potencia en su diafragma tremenda y demás, y bueno, pues hace un poco un rock rebelde y demás, y he dicho, bueno, pues por qué no, voy a poner aquí un videoclip que tengo por aquí a Las Heridas, que es al que le han estado dando promo. Vamos a ver qué tal la Stephanie Valencia. Ya sabéis, necesitamos jabatas en la música, que hay un montón y hay que darles caña. Stephanie Valencia. Entre Forres y el Bosque, y después pondré otro temita y bye bye. Te temes tanto que la gente hable de ti? Tus susurros han tirado una imagen. No vale nada que haces para cambiar tu vida. Dejaste de amarte, pero encontrarás tus alas. Dejaste de amarte, pero encontrarás, encontrarás tus alas. Ahora ni puedes tomar de ti, rendiste cada sueño, estás sufriendo. Stephanie Valencia, bien, no está mal, ¿no? ¿No? Suena así, suena crudo, ¿eh? Suena crudo, la verdad, suena crudo. Y bueno, nos vamos, pues ya vamos a acabar, ya esto es todo, amigos y amigas, espero que lo hayáis pasado muy bien, aquí en un programa más de Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis que intento estar todos los lunes de 10 de la mañana a 12, pues bueno, pues para animaros las mañanas de los lunes que dejen de ser una full. Y bueno, pues hoy he hecho un breve resumen así un poco del Viña Rock y demás, que me lo pasa muy bien. Y nada, pues eso, nos vemos el lunes que viene, si no antes, despedirme, pues bueno, dando un pequeño homenaje a una pedazo de banda que se llama Living Color, que su primer disco Vivid ha hecho 35 añazos desde que se editó un 3 de mayo, y bueno, pues voy a poner un temita para los y las jóvenes y jóvenes que no conocen a Living Color, pues que sepáis que hay una música hacia atrás, tremenda, mucho mejor de la que hay hoy en día, con bandazas como Living Color, Faith No More, James Addiction, y bueno, pues lo que yo me comí con patatas cuando tenía 20 añitos. Así que pues nada, un placer, nos vemos, nos oímos el próximo lunes. Muchas gracias a todos y a todas, atentos y atentas al podcast, y pim pam pum, vale, a cascarla, pasarlo bien. Y aquí está el Gras, panemero la mañana de los lunes de 10 a 12 en revirradio.es o revirradio.com. Y nos vamos con 35 años de Vivid y esta pedazo de canción. What's your favorite color, baby? What's your favorite color, baby? Certificate by return mail right away.